Vinicio de Moraes y Chico Buarque de Holanda. La canción se llama Gente Humilde. Hay ciertos días en que pienso en tanta gente y siento que mi pecho se pone a llorar, porque parece que me viene de repente como un deseo de vivir en soledad. Igual me pasa que al cruzar por esas villas las miro bien viniendo en tren de algún lugar, y ahí me da como una envidia de esa gente que mira al frente sin tener en quién confiar. Casas simples con sus rejas de maderas y en las fachadas escrita arriba dice hogar. En sus ventanas floren tristes y marchitas como alegría que no encuentra su lugar, y ahí me da una tristeza y me lamento de ser tan poco y no tener con qué luchar. Yo que no creo, ruego a Dios por esa gente, ella enchumiña. Ay, qué gana.